todo el día. Nunca pensé que sería mi forma de vida. Le dijo el travesti a la prostituta en una noche oscura, en una esquina oscura, mientras acomodaba su corsé y revisaba su rímel. Como la luna y todas las constelaciones juntas, no puedo entender cómo un hombre te descarte al terminar la noche. Le dijo el travesti a la prostituta, quien sonrió con infinita dulzura. Si tan solo supieras cuántas veces me hice esa misma pregunta. No vienes conmigo y duermes conmigo. No tengo dinero para darte, pero ciego de amor para pagarte. Entonces se detuvo un auto. El conductor dice: nenas, ¿no quieren ir a dar una vuelta? Y ellas se miraron. Podríamos comenzar con un auto. Nadie va a extrañar ese bastardo.